Claudio de Torres, el otro móvil de la mañana. Claudio, ¿cómo te va? Bien, Sergio, bueno, un saludo grande para todos, para Marta, para Cecilia, para Jimmy, bueno, para José, para todo el equipo y para toda la radio. Mañana más que fría, no me digas. Que tenemos sol a pleno en la capital de La Rioja, pero hay una brisa bastante helada que me le pone allí la cuota de frío a la mañana. Te cuento que el centro de la ciudad está totalmente normal, transitable todas las calles, semáforos en condiciones, la guardia urbana que se acerca hacia los vehículos para pedirle a aquel que va sin cinturón que se ponga el cinturón, y hacia las motos aquel que va sin casco que se ponga el casco, ¿no? No, ellos no labran actas ni nada de eso, simplemente recomendación. Algunos lo toman bien, otros lo toman mal, nos dijeron, ¿eh? Así que bueno, esperemos que tomen conciencia sobre todo, ¿no? Estuvimos allí en lo que es Iglesia Catedral, terminaba lo que era la misa por el festejo por el Día de los Contadores, estaba programada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Estuvimos hablando con su presidente, el contador Jorge Alarcón, que esto era lo que nos decía. Exactamente, una celebración más del Día de la Ciencia Económica, y como tú dices, venimos a agradecer todos los favores recibidos, ahí nos el acompañamiento en nuestra tarea, que no es fácil en este mundo globalizado donde la economía es lo que es fundamental. Digamos, en este caso, la entrega de casualmente que usted está persiguiendo, ¿cuáles son los objetivos que tienen particularmente para este año? Bueno, los objetivos son siempre los mismos: nosotros capacitarnos para brindar un servicio profesional acorde a las exigencias de la sociedad. ¿En estos momentos de cuántos socios consta el Consejo Profesional? Nosotros estamos en los 1.380 matriculados aproximadamente, de los cuales 450 más o menos son activos. ¿Y cuál es, en este caso, lo que se ha programado prácticamente para celebrar esta jornada? La verdad es que los actos son muy sencillos. Finalizamos recién la celebración de la Santa Misa, vamos a desayunar todos juntos. Y el día 12 de Oriente tenemos la cena, una cena show con premios y demás. ¿Aquí está previsto la ceremonia de la jura del nuevo matriculado? Esta tarde sí tenemos a las 19 la jura de los nuevos matriculados. En este informe lo hacemos por este mes coincidente con el día de grabado. Posteriormente, la asignación de cargos dentro del Consejo Directivo. Bueno, más allí la palabra del contador Jorge Alarcón, que es el presidente, estuvo acompañado por el tesorero, que es el contador Miller, y bueno, allí dándonos a conocer cómo sigue la agenda para el día de hoy, pero además la jura de los nuevos profesionales, que son aproximadamente 25, nos dijo, y la jura de los nuevos integrantes de la comisión directiva, que cambia a partir del año de hoy, porque el tesorero es el contador Miller y el vicepresidente el contador Buzo, de acuerdo a lo que nos decía el contador Jorge Alarcón. Así que bueno, un saludo grande para todos los contadores que están en su día hoy, y bueno, por supuesto lo hacemos extensivo para toda la provincia también, chicos. Bueno, ahí hablaba el contador Alejandro Buzo, es el vicepresidente. Alejandro Buzo es el vicepresidente. El vicepresidente. Es el contador Jorge Alarcón, que es Alarcón. El presidente. Uh-huh. Bueno, un saludo para todos los contadores. Entonces, Claudio, nos adherimos a esa salutación tuya, ¿sí? Bueno, volvemos en un ratito. Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hoy es el Día Voluntario.